también esta mañana una linda. A ver. ¿Viste? Desde Viedma. Sí. ¿Viste? En medio, fíjate que todo... hoy que se celebra el Día Grande allí en Adra, que ayer tuvieron una noticia, ese acontecimiento tan dramático de las inundaciones. Sin embargo, me llega esta mañana Carlos Baló, ¿viste? Sí. Y me dice, cuente con un colectivo para la chacra. Nos va a regalar un colectivo que tiene allí, lo va a habilitar, lo va a acondicionar, ¿en serio? Lo va a pintar. Y nos regala para la fundación, para llevar a los pibes a la chacra, bueno. Todos los días nos regala un colectivo. Pero te digo una buena, dice, sí. Entonces te digo que es linda. Ahora que nosotros estamos, viste, viendo la manera de empezar ya con el proyecto ADRA, que estamos en eso, qué lindo, viste, que recibir noticias también como esta. Sí. Entonces eso significa que hay instituciones, que hay empresas, que hay personas en nuestra ciudad, con sensibilidad, que tienen ganas de que las cosas realmente funcionen de otra manera. Entonces esto también es lindo, es bueno, ¿viste? Ojalá que empecemos todos a movilizarnos y que empecemos, cada uno que diga, a ver, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Que eso es lo que yo le decía a mucha gente, ¿no? Me quedo con la buena del día, che, el colectivo para la chacra. Sí, la verdad que muy bien. Enhorabuena, ojalá se cumpla. Avisá cuando ya lo tengas y le sacamos una fotito también. De acuerdo, Y me lo imagino pintado ahí con el logo de la fundación. Pues mirá. Por eso. Mira qué lindo. Hacer, Dale, che, abrazo grande. Venga, un abrazote, saludo a todos.